Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este subtema hablaremos de los factores personales, dando a conocer el 3.3, que es la motivación, para que el alumno pueda seguir avanzando en sus estudios. Y dime, joven, ¿estás contento porque te diste cuenta que la escuela es muy divertida? Seguro ya hiciste muchos amigos, o tal vez ya tienes novia o novio. Me alegro por ti, pero ¿sabes? La escuela fue algo muy importante para muchas personas, y lo llegará a ser para ti también, ya que eres adolescente, y es una de las etapas más lindas de la vida, y es por eso que no debes desaprovechar. Aprovecha y no pienses en solo ir a ser amigos. Por eso, si estás en la escuela, estudia, porque es una oportunidad para llegar a ser alguien en esta vida. Y entre más estudies, más oportunidades vas a tener. Así que ponle ganas y estudia. Y si piensas que no puedes con una materia porque te cuesta, y no te des por vencido, porque si te ponen a estudiar algo es porque tienes la capacidad de aprenderlo. Y no pienses que no puedes tener amigos o una pareja. Si puedes, el problema es que te distraigas en tus estudios. Y sabes, lo principal para llegar a ser alguien en esta vida es estudiar, y tus amigos o tu novia no te van a poder ayudar. Así que échale ganas y ponte a estudiar. Y si ya terminaste de estudiar y terminaste tus tareas, y si te sobró tiempo, te doy permiso de que hagas lo que quieras. Eso sí, mientras no sea nada mal. Y siempre acuérdate de esto: si estudias, aprendes. Y si aprendes, triunfarás. Gracias. Y recuerda visitar nuestro blog, donde nos estaremos actualizando para poderte brindar más información.